esta primaverita vivo yo, cantando y bailando y siempre estoy con vos, tocando y tocando el tambor, tocando y bailando vivo yo, y cuando escucho la música siempre estoy con vos, siempre pienso en vos, siempre estoy con vos. Primaverita vivo yo, cantando y bailando y siempre estoy con vos, tocando y tocando el tambor, tocando y bailando vivo yo, y cuando escucho la música siempre pienso en vos, siempre estoy con vos, siempre pienso en vos.